despiertas, todo es igual. Reaccionas, te enojas, todo va muy mal. La monotonía nos quiere poseer, nos sigue, nos empuja, no podemos caer. Represión, lucha contra esta nación, paracos que asesinan y la guerrilla también, policías, militares, asesinos con derechos, el Estado y la patria se explota hasta la muerte. Eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, un Estado bien corrupto, militares, asesinos, los ricos con más plata, los pobres retacando, patrones, usureros, qué mierdero, qué mierdero, qué mierdero, qué mierdero, qué mierdero, qué mierdero, qué mierdero. Pisoteado, explotado, pero nunca arrodillado, maltratado, excomulgado, pero nunca doblegado, qué mierdero, qué mierdero, no este basurero. Qué mierdero, tú este basurero. Qué mierdero, tú este basurero. Qué mierdero. Qué mierdero, tú este basurero. Qué mierdero. Qué mierdero. Qué mierdero. ¿Qué mierdero?